Y bien, tal como se los anunciamos hace algún rato atrás, estamos en nuestros estudios con don Freddy Ramos, ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente y también propietario, gerente propietario de la empresa comercial Davida Limitada, que justamente es la empresa que produce agua purificada Davida y con quien vamos a conversar gentilmente hoy día aquí en los estudios de la radio. Bienvenido, don Freddy, ¿cómo está? Gracias por venir a Radio Contemporánea. Cuéntenos un poquitito, don Freddy, ¿desde cuándo que nace la idea esta del agua purificada? Bueno, esto comenzó el año pasado, lo comenté con mi familia, especialmente con mi hija y mi hijo, y la verdad es que teníamos otros negocios en mente también, pero a las finales, ¿cierto?, después de haber hecho un breve análisis, determinamos dirigirnos, ¿cierto?, a través de lo que era las aguas purificadas, que sería tal vez, ¿cierto?, el producto con el que nosotros podíamos trabajar aquí en la zona. Bueno, para quienes no lo saben, estamos conversando con Freddy Ramos, a quienes se están integrando recién a nuestra sintonía, que es propietario de la empresa comercial Davida Limitada, justamente la empresa que produce o que va a producir en algún tiempo más agua purificada Davida y que anunciamos en nuestros espacios publicitarios. Don Freddy, agua purificada Davida o la empresa en general es una empresa de la zona, es local, ¿cierto? Así es. Nosotros trabajamos aquí en la zona, estamos en el sector de San Rafael y producimos, ¿cierto?, el agua purificada que es propia de nuestro valle. Ahora bien, cuando hablamos de agua purificada, uno se imagina como mortal común y corriente que existe un proceso detrás. Nos gustaría que nos comentara un poco acerca de este proceso de purificación. Sí, correcto. Sí. Mira, la verdad es que nosotros, nuestra empresa tiene dos procesos. Consta de un proceso de filtración y un proceso de osmosis inversa. En el proceso de filtración nosotros trabajamos con filtros que se llaman ablandadores, el otro es de resina y el tercero es de carbón activo, que justamente le saca, ¿cierto?, uno le saca lo que es la impureza, el otro saca el cloro y el otro filtro retiene, ¿cierto?, todo lo que son los minerales. El segundo proceso es la planta osmosis inversa, que es la que le saca las sales prácticamente al agua. Y una vez que le saca las sales al agua, esta queda prácticamente ya purificada. Y eso es todo. Y correcto. Ahí el producto está listo para poder consumirlo. Correcto. De ahí nosotros, ¿cierto?, pasamos a la segunda etapa, que es el lavado de bidones, botellas, y luego ya viene... Los envases propiamente tal. Claro, los envases y luego, ¿cierto?, los llenamos. Ah, perfecto. Ahora, don Freddy, vamos a hacer una pequeña pausa musical para quienes se están integrando recién a nuestra sintonía. Estamos conversando con Freddy Ramos, ingeniero en prevención de riesgos y gerente propietario de Agua Purificada Davida, un nuevo producto que se va a lanzar prontamente en el Valle de Aconcagua y del cual queremos contarles sus beneficios porque tiene muchísimos y del cual queremos que se entere porque va a ser una alternativa no solamente local, sino que muy interesante para los consumidores masivos de agua, no solamente para las personas, también para la empresa. Ya le vamos a hablar acerca de eso. Vamos y volvemos con don Freddy Ramos de Agua Purificada Davida. Seguimos con la música aquí en Radio Contemporánea. Estamos de regreso, siempre buenas canciones aquí en Radio Contemporánea y hoy día también un genial invitado que es don Freddy Ramos, ingeniero en prevención de riesgos, propietario de Agua Comercial Davida, una empresa local que prontamente va a comenzar a ofrecer este producto Agua Purificada Davida para todo el Valle de Aconcagua. Se va a comenzar en el Valle de Aconcagua, don Freddy, primero, ¿cierto? Así es, nosotros tenemos presupuestado trabajar en San Felipe y Los Andes inicialmente. Vamos a hacer el lanzamiento dentro de una semana más. ¿Ya? O unos 10 días más o menos, con la intención de que las personas que deambulen tanto en la plaza de San Felipe como de Los Andes conozcan nuestros productos. ¿Van a dar degustaciones también? También, degustaciones. Vamos a entregar botellas de medio litro, ¿cierto?, sin costo, para que las personas, ¿cierto?, nos vayan conociendo y vayan degustando nuestras aguas. Ah, había algo que usted me comentaba fuera de micrófono que me gustaría que lo recalcara porque es importante que la gente lo sepa. Uno de sus principales preceptos o convencimiento o principios de su empresa es justamente el hacer un producto de calidad, de alta calidad. Cuéntanos un poquitito de eso, don Freddy. Sí, la verdad es que el producto nuestro está pensado hacia que entreguemos un producto de calidad a nuestros clientes, a nuestros futuros y potenciales clientes. Uh-huh. Porque se debe basar en el agua, en el gusto, en el sabor, ¿ya? Que estas tienen que ser insípidas, inocuas, ¿ya? Y que ese producto que nosotros entreguemos desde el comienzo, ese se va a mantener en el tiempo, sean 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20, el agua debe tener el mismo sabor, el mismo gusto. Entonces nosotros no vamos a variar las concentraciones que tenemos presupuestadas desde el inicio, cuánta cantidad de agua purificada vamos a producir por hora y cuántas aguas concentradas en sales, ¿cierto?, son las que vamos a eliminar. Esos datos nosotros los tenemos totalmente claros y vamos a trabajar solamente bajo esos conceptos. Desde el inicio al final, siempre ustedes van a poder degustar de un agua de calidad. Eso es lo importante para Davida, para agua purificada Davida, que la calidad sea siempre alta, ¿cierto? Así es. Ahora, bueno, es cierto, a mí me ha sucedido, inclusive usted me comentaba que hay ocasiones en que incluso agua que se compra envasada deja residuos en los hervidores, uno lo nota, y no debiera ser. Eso aparentemente ocurre en algunos productos, pero es algo que usted lo tiene súper claro y lo van a manejar al 100%. En cuanto a la fiscalización y a los procesos de control de calidad, ¿los va a estar fiscalizando usted mismo generalmente? Así es. Nosotros tenemos un procedimiento para controlar cada uno de los procesos que se estén cumpliendo, siempre bajo la mirada de la calidad. Que el producto, desde el momento en que es producido en la planta de osmosis inversa, este llegue al cliente en su mismo, bajo la misma, bajo el mismo estándar de calidad. Okay. Correcto. Don Freddy, vamos a hacer nuestro segundo alto musical, pero antes quiero recordarles a nuestros auditores que estamos conversando con el gerente propietario de Agua Purificada Davida, un nuevo producto que se va a lanzar ahora pronto. ¿Tenemos fecha ya o no? ¿Podemos darla todavía? ¿La dejamos ahí? Sí, la podemos dar. Sí, la podemos dar. Para enero, ¿cierto? Sí, enero. Los primeros días de enero, yo diría el 2 de enero, el primero de enero es feriado, el 2 de enero ya nosotros debiéramos estar vendiendo, ¿cierto?, el producto a nuestros principales clientes. Ah, fantástico. Les vamos a contar más detalles acerca del lanzamiento de Agua Purificada Davida y también de los formatos y de la forma de comercializarla o de adquirirla también para quienes estén interesados en probarla. Agua Purificada Davida, un producto aconcagüino que próximamente va a ser lanzado en nuestro Valle de Aconcagua. Nos vamos a la música y estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea. Seguimos en Radio Contemporánea conversando con don Freddy Ramos, gerente propietario de Agua Purificada Davida. Bueno, un producto que se va a lanzar próximamente en los primeros días de enero en el Valle de Aconcagua, un agua purificada absolutamente local y con procesos que hemos conversado y que le hemos contado a nuestros auditores y a todos quienes quieran saber un poquitito más de ella. Justamente por eso estamos con don Freddy. Don Freddy, ¿usted escucha la Radio Contemporánea de repente, cierto? Sí, señor. Sí, le gusta la música clásica, el rock clásico. Correcto. Y los recuerdos pop y algunas cosas nuevas también que tocamos. Correcto. Bueno, por lo mismo también estamos trabajando en conjunto con don Freddy. Y nos gustaría saber ahora, cuando salga el producto, don Freddy, ¿cómo yo puedo adquirirlo? ¿Lo puedo comprar por mayor? ¿Lo puedo comprar por menor? ¿Lo puedo comprar por los bidones de 5 litros? En fin, cuéntenos un poco de eso. Bueno, nosotros vamos a producir agua purificada en envases de 20 litros. Está hablando con la señora de nuevo. Ya. Yeah. No, dele nomás, si estamos en vivo, dele nomás. Está hablando despacito, por eso le digo. Yeah. Estamos, me decía que van a producir bidones de 20 litros, ¿ya? De 10 y 5 litros, como también botellas de medio litro y un litro. A ver, ¿ya? Repitamos, envases de 10. Envases de 20, 10, 5, 1 y medio litro. 10, perdón, 20, 10. 20, 10, 5, 1. 1 y medio litro. Y medio litro. Ah, ok. Correcto. Ya. Eso van a ser los formatos. Eso van a ser los formatos que nosotros vamos a vender. Ya. Usted me contaba fuera de micrófono también que no había hecho ningún tipo de promoción por las redes sociales por una filosofía suya. Cuéntenos un poco de eso. ¿Cómo van a poder contactarse entonces para poder adquirir los productos? Bueno, lo primero que nosotros necesitamos es darnos a conocer como empresa. Uh-huh. Es por eso que nosotros nos acercamos a Radio Contemporánea para hacer cierto este trabajo, uh-huh. acercarnos al público que ustedes tienen en tanto en San Felipe, Los Andes, cierto, y sus alrededores también, que son muy bonitas comunas. Entonces lo que queremos es primero que ustedes conozcan, cierto, nuestra empresa, sepan de nuestra empresa y que vale agua purificada da vida. Sí, ya que viene, cierto, agua purificada da vida pronto. Para luego, ¿cierto? Antes ya de que nosotros salgamos como lanzamiento a partir del 1 o 2 de enero, ustedes ya van a saber, ¿cierto?, cuáles van a ser nuestros números de contacto, nuestras redes sociales, para que se puedan comunicar y nos puedan solicitar nuestros productos. Bueno, nosotros a través de la radio vamos a estar contándoles justamente también a nuestros auditores seguramente la fecha exacta del lanzamiento, y ahí también vamos a contarles esos datos de contacto, ¿cierto? Así es. Justamente estuve conversando con Marcelo y hace poco. Y también ya coordinamos. Perdón, ¿cuál Marcelo? No, mentira, no será. Marcelo Páez. Es Marcelo Páez, exacto. Nuestro colega. Así que hablamos con él y ya nos pusimos de acuerdo que la última semana de este año yo tengo que coordinarlo con él para que demos ya. Ahora ligerito. Los números. Ahora ligerito, está sí. En los próximos días. Nos parece fantástico, pues, don Freddy. Nosotros le tiramos todas las buenas vibras posibles. Gracias. Es interesante para nosotros ver cómo un emprendedor, este es el modelo de emprendedor que nosotros imaginamos, la persona que se saca la mugre por tener adelante, llevar adelante una idea que no es una idea nueva, pero sí tiene características particulares que la van a hacer un producto especial. ¿Cierto o no, don Freddy, me equivoco? Así es, va a ser un producto especial, pero también nosotros queremos darle la tranquilidad a nuestros futuros clientes de que esta agua, cierto, va a ser un agua que a ustedes les va a encantar, a ustedes les va a gustar y que realmente va a cumplir con todos los estándares que ustedes esperan. Eso esperamos nosotros también y estamos seguros de aquello. Don Freddy, muchas gracias por haber venido a la radio. A ver si nos estamos reuniendo próximamente para contarles acerca del lanzamiento de Agua Purificada da Vida. No sé si quiere entregar algún mensaje más a nuestros auditores. Solamente darle las gracias más que nada a la Radio Contemporánea por el espacio que nos da de dar a conocer nuestro producto, que es Agua Purificada da Vida, y nuestra empresa, que es Comercial da Vida Limitada. ¿Ya? Agradecerles y que ustedes también, cierto, puedan ser parte interesante y parte estratégica de nuestra empresa. Eso esperamos, eso nos gusta. Por eso le decimos también a nuestros clientes, a nosotros nos interesa que ustedes sean clientes, nos interesa que seamos socios. Y así trabajamos con nuestros socios. Don Freddy, mucha suerte, nos encontramos próximamente. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, seguimos nosotros con la compañía de la Radio Contemporánea, siempre buenas canciones, aquí en el 97.5 y en www.radiocontemporanea.cl.